Arrancamos, venga. Dale, dale. Bueno, nos encontramos, como todo el mundo sabe, lo que eran los antiguos cuarteles de Aoiz y Velarde, de artillería, como se puede ver por las dos bombas que hay ahí arriba. De... Se ha quedado la fachada solo del portal este, en la fachada original, que como veis pone año de 1922, que es cuando se construyen aquí toda la zona de cuarteles. No es una idea que ya tuvo Carlos III después del motín de Gilache, que era, primero intentó llevarse la capital de Madrid, por aquello de que los madrileños le traíamos. El otro día estuve viendo las películas Gilache y hay una frase que es cierta, la dice Carlos III a Gilache, y es que los madrileños somos como los niños, lloramos cuando nos cambian los pañales. Como quería modernizar el país y lo quería hacer igual que había hecho en Nápoles, pues bueno, no se dio cuenta que los madrileños no nos gusta que nos manden demasiado, y menos si son extranjeros. Todavía si es uno de casa, pues pasa, ¿no? Y bueno, ese fue la causa del motín de Gilache. Además, un Domingo de Ramos, que el que no estrena no tiene manos, venme tú a mí a ponerme tres grapas en el sombrero y a cortarme la capa, basta. Bueno, pues como digo, ya fue Carlos III el que empezó a acuartelar los alrededores de Madrid. De hecho, el barrio de Campamento, Cuatro Vientos, son todo antiguas casas militares y zonas militares, que poco menos que había que ir con el pase pernota para poder salir y entrar del barrio. Como digo, aquí se asientan unos cuarteles porque esto era las afueras prácticamente de Madrid. Hasta más, un poco más allá, todo lo que esta acera eran los docks, que son todavía las oficinas de la Renfe. Luego, a partir de ahí, casas militares y el cuartel. Este cuartel yo lo he visto como cuartel, lo he visto abandonado muchos años. Ese edificio también es neomudeja, eso eran las habitaciones de los reclutas. O sea, yo aquí he jugado cuando esto estaba abandonado y tomábamos sardinadas para que aquí no se montara el Corte Inglés, sino lo que hoy tenemos, ¿no? Se acabó para el 2004 y desgraciadamente en la fachada hay una placa que dice que las víctimas de los atentados de aquí atrás, de la calle Téllez, porque la primera bomba la pusieron en el Pozo, la segunda en Vallecas, en Santa Eugenia, y aquí sabéis que otras dos. Yo oí desde mi casa las explosiones, y a los heridos se les atendió aquí, porque estaba previsto esa primavera inaugurarlo como piscina y centro deportivo. Hay una placa que lo conmemora. En otoño lo inauguramos ya como polideportivo, y bueno, pues ahora es el polideportivo de mucha gente del barrio y de otros barrios, porque inclusive los de Vallecas han estado viniendo aquí meses cuando sus instalaciones las han cerrado por obra. Ese edificio, que era también del cuartel, ahora es la escuela, va a ser un teatro para niños, aunque hay también otra serie de actividades. Ese edificio y este, que es nuevo, es una patochada, yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero bueno, es lo que hay, un edificio moderno. Son en la Junta del Distrito, que antes estaban cerca de la Casa de Fieras del Retiro, en los jardines Cecilio Rodríguez. Hemos mejorado, primero nos lo han traído más cerca y luego un sitio más apropiado. Y luego hay otro edificio nuevo, subterráneo, que al que le interese, yo sí lo conozco, que es el Museo de la Policía Municipal. Tienen una para los críos con las sirenitas y las luces, y todos los uniformes de todas las policías del mundo mundial, como diría Manolito Gafotas, incluidas todas las policías autonómicas, que ya me perdió la cuenta, pues todos uniformes, insignias y tal. El museo está abajo, sí. El museo está, no sé si... Bueno, aquí de vez en cuando hacen una chapuza y hay que rehabilitar el barrio, ¿no? Pero la sala de motores que la tienes por allí, y ahora pues tenemos aquí la oficina de atención de... Al ciudadano, pues donde se empadrona uno y donde hace todo el papeleo. Y luego luego hay otro edificio ahí, pequeñito, al otro lado, que no sé si... La escuela municipal. Y ahí detrás hay otro, que es de la... Se lo ha cedido el ayuntamiento a la escuela de... A la de karate, que yo también he ido ahí a yoga, ¿no? Bueno, sí. Pues este es el entorno de... Y luego pues en la fuente esta, donde los niños se lo pasan teta en verano, mojándose y los notan. Contaros que este espacio representa 30 y tantos años de lucha vecinal. En realidad eran dos cuarteles, el de la Maestranza de Artillería y pegado a él el Centro Técnico de Intendencia. Para os hagáis una idea, los cuarteles iban desde la calle Comercio hasta la calle Alberche. En el 81 hay un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, esto pasa a propiedad municipal y en principio en el Plan General de Urbanismo esto iba a ser zona verde, polideportivo, equipamientos culturales, pero bueno, se desató ahí toda una operación especulativa, urbanística. Estamos hablando del gobierno anterior al gobierno del PP, o sea, hace un montón de años. Y los vecinos del barrio, pues, fuimos... Nos temíamos que el Corte Inglés... Sí, hubo muchas operaciones. Telemadrid, también se habló de meterlo aquí, bueno, fue muy... Una iglesia... Poco a poco se fueron comiendo espacio la especulación. El Centro Técnico de Intendencia entero. Y una buena parte del cuartel de la Maestranza. Aquí había uno, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que se había incendios, entre comillas, provocados, ¿no? Que al final, para debilitar las estructuras, y algunos hundieron. También, también los hubo ahí, que la escalera para subir a las habitaciones era un peligro. Exactamente. O varios. Y lo último que se arregló fue la nave del teatro, que hemos tenido que estar peleando hasta hace un año para que por fin se abriera. Para que por fin siguiera manteniendo la... Ha habido actividades... Fuera público. Se rodó una película aquí. Sí. Sí. Y ahora sí que hay bastante más actividad. Sí. Y básicamente eso es lo que fue. De los cuarteles. La última plataforma se llamaba así, los cuarteles para el barrio. Que era, digamos, como el eslogan de estos 30 y tantos años. Ahora de Maestranza solo ha quedado el centro médico que está ahí. Pero vamos. De nombre. Pues nos vamos acercando ya hacia el puente, entonces.